Decía Diego Manrique, uno de los críticos musicales más importantes en este país, que solamente hay una cosa mejor que escuchar música, que es hablar de música. Y precisamente en los próximos 120 minutos de Radio Caras en el 105 de la FM, pues vamos a hacer eso, vamos a escuchar música y vamos a hablar de música. Música principalmente de los años 60 y 70. El programa que os va a hacer compañía en las dos próximas horas de emisión es Movida en la Cantina. ¿Y desde dónde? ¿Desde dónde emite esta santa casa que cumplimos 40 años, que estamos de aniversario? Pues emitimos, ya lo sabes de memoria, desde el corazón de Pumarín, ciudad sin ley. Y mandar un fuerte saludo a toda esa gente masoquista que va a dedicar las dos próximas horas de su vida pues a hacerme compañía. Yo aquí, en los estudios de Radio Crash, emitiendo en directo para todos vosotros, Movida la Cantina, con vosotros todos los miércoles también, desde las 11:30 de la noche. Hoy empezamos un poquito antes, pero bueno, dos horitas, eso no os lo quita nadie, de la mejor música, repito, de los años 60, 70 y también, como no, del mejor blues de ayer, de hoy y de siempre. Una cosa, no lo tenía que hacer, pero es que tengo un problema con uno de los CDs, cosas del directo, recuerda Radio Crash 105 de la FM, Movida en la Cantina, y estaba todo preparado para que saliese la mar de bien el arranque, pero tengo un problema con uno de los CDs que voy a intentar subsanar lo antes posible. No quiero decir lo que va a empezar a sonar porque era una pequeña sorpresa. Más o menos es un artista que solemos escuchar aquí casi todos los programas. Hablábamos de él la última semana, pero yo creo que si todo... Venga, vamos allá. Vamos a cruzar los dedos, compañeros y compañeras, amigos y mecenas. Mucho mejor así, por lo menos para mí. Thank you. Bueno, pues I'm so glad. Yo estaba muy contento cuando arranqué con la presentación del programa, muy profesional, todo correcto. Pensaba que iba a estar todo a punto y bueno, me falla uno de los CDs. Vamos a intentar arreglar ese problema. ¿Qué pasa? Que si lo escucháis por la radio o por el ordenador, sin poner cascos, no vais a notar apenas la diferencia. Pero si lo escuchabais con auriculares o con cascos, como se decía antiguamente, pues ibais a notar que solamente lo ibais a escuchar por una de las salidas. Por lo tanto, me he decantado por parar el CD y ponerlo en el segundo CD que teníamos, o que tenemos, mejor dicho. ¿Y qué hemos empezado a escuchar? Pues hemos empezado con una grabación histórica celebrada en el año 2005 en el Albert Hall. ¿A cargo de quién? Pues a cargo de la formación británica Cream. Ya sabéis, una formación que solamente duró casi 3 años, del 66 al 68, pero que tienen discos que son base fundamental en lo que es la historia del rock and roll e incluso para muchos, algunos de los grupos pioneros en lo que se denominó rock duro o heavy metal. Recordar esa formación, ese trío que estaba formado por Eric Clapton a la guitarra, Jack Bruce al bajo y a la batería, el Ginger Baker, el loco Ginger. Y empezamos con este I'm So Glad, un tema que pertenecía al repertorio del músico de blues del Delta, Skip James, que os había comentado alguna vez hablando de blues, que Skip James siempre decía que a la gente negra, cuando hizo algo de dinero, pues les gustaba poner una gasolinera, ¿no? Pasa que cayó enfermo y bueno, tuvo problemas económicos y con los derechos de autor por haber escrito este I'm So Glad, interpretado por el grupo Cream, pues había permitido en parte el poder costear los gastos del hospital. Y venga, vamos a continuar, porque hay que recordar que la última actuación que había hecho el grupo Cream sobre el escenario del Albert Hall había sido en el año 1968. Fueron 4 fechas, 2, 3... 4 y 5, más o menos, no estoy seguro, pero sí 4 fechas en mayo, repito, del año 2005. Pues el tema que vamos a escuchar a continuación es, como no, otro tema de blues compuesto por uno de los mayores compositores de este género musical, el gran Willie Dixon. El tema de la canción es esa cucharada, Spoonful. Thank you. Thank you. longer satisfy my soul. You lie about it. Everything's a crying about it. People are a dying about it. about it. Bueno, ¿y por qué he empezado con este disco? Bueno, en parte porque necesitaba empezar con CD. El segundo, porque os había anunciado en el último programa de Movida en la Cantina que Eric Clapton, después de 20 años sin pisar escenarios en España, va a volver de nuevo. Hasta ahora solo hay dos fechas, una en Madrid y otra en Barcelona. Entonces, bueno, os había comentado que de aquí al mes de marzo, o mayo, ya que os dije, marzo, abril o mayo, no, marzo me parece, si no me equivoco, pues que iba a traer algunas cosas de Clapton. Aquí en todos estos años de Movida en la Cantina, pues ha sonado prácticamente casi todos sus discos más importantes, por no decir todos, ¿no? Motivos por los que no se habían juntado en casi 37 años, por los mismos que se separaron, porque Ginger Baker y Jack Bruce no se aguantaban, ¿no? Entonces Eric Clapton en su momento dijo, mira, que os aguante vuestra mujer si estáis casados, o vuestros padres, o quien sea, ¿no? Pero bueno, luego con los años, después de 25 años, empezó a pensar que tal vez era el momento adecuado para volver a juntarse, de una manera de acabar más pacífica. Hicieron una serie de conciertos en el Albert Hall, creo que también hicieron unos conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York, pero llegó un momento en que ya empezaron otra vez a tirarse las piedras Ginger Baker y Jack Bruce. Ginger Baker diciendo que si Jack, que iba un poco de divo, que si ponía el volumen del bajo muy alto, etc, etc. Y fue la última vez que se les vio tocar juntos. Por ejemplo, en el DVD de una de las actuaciones se puede ver a gente importante. Podemos ver, por ejemplo, entre el público al guitarrista de Queen, Brian May, con una sonrisa de oreja a oreja, disfrutando de lo que era una de sus bandas preferidas cuando era joven. He hecho una prueba con el CD que fallaba y parece que ahora suena bien como tenía que sonar. Pues venga, si la cosa no falla, vamos a arriesgarnos y vamos a escuchar otro de los clásicos de esta formación, esa habitación blanca, ese White Room. Vale, pues sigue fallando. En la preescucha sonaba, ahora que lo pongo a sonar no suena, no sé. Cosas de brujas. Pues venga, tenía preparado, en caso de que este problema sucediese, pues otro tema. Vamos a hacerlos correlativamente. Ese Out One Woman Blues. We'll be right back. wife will be at home cooking your food, doing your dirt, muddy what you're trying to do. Bueno, pues hemos empezado a escuchar el primer blues de la noche, que no será el último, eso os lo puedo garantizar, a manos de Guitar Junior, su primer disco publicado en el año 1969. Pero ¿sabéis qué otro guitarrista hay detrás de Guitar Junior? Pues Looney Brooks. Este fue el primer trabajo publicado por Looney Brooks, pero cuando se hacía llamar Guitar Junior. Lo que pasa que cuando se trasladó de Luisiana a Chicago había otro guitarrista llamado Luther Johnson, que también utilizaba el nombre artístico de Guitar Junior. Repito, este disco publicado en el año 1969 para el sello Capitol Records, uno de los grandes bluesmen que, repito, como tantos otros, se trasladó desde Luisiana a la ciudad de Chicago, que era donde se estaba cociendo toda la escena del blues allá por los años 60, tanto en el norte, en el sur de Chicago, estaba lleno de locales donde toda la gente intentaba buscarse una oportunidad. Y casualmente me llamó la atención que a él, uno de los que le tendió la mano para ayudarlo fue Clifton Chesner, que no es un guitarrista, si no me equivoco, es un acordeonista de música zydeco, ¿no? Pero bueno, repito, estamos disfrutando de esta primera grabación. Aquí vemos en la portada Guitar Junior, a Looney Brooks muy jovencito, pues asomando la cabeza por un vagón de tren ahí con su guitarra apoyada en el suelo, una Fender así como de color marfil. Creo que no he dicho el título del LP, pues yo creo que hacía honor a los años que estaba pasando el bueno de Looney Brooks. El disco se llama Broke and Angry, algo así como arruinado y hambriento. El primer tema que hemos escuchado se llama BB Hours, y si os parece, pues vamos a escuchar el segundo tema. El primer tema es una versión, mirar por dónde, del guitarrista Chuck Berry, y el segundo pues es un tema del gran también Elmore James, un clásico ese, The Things I Used to Do, las cosas que yo solía hacer. Looney Brooks, primer disco, año 1969. I didn't mean it, darling, I didn't mean it, no, I didn't. The things that I said to you last night, I was angry with you, darling, yes, I was. Please forgive me and come back home, you know I love you, baby, you know I need you so bad, yes, I do. The things that I used to do, Lord, I won't do no more. The things that I used to do, baby, Lord, I won't do no more. I will sit and hold your hand, baby, cry, begging you, please don't go. I will search all over Chicago for you, baby. Lord, my search always being revenge. I will search all over California for you, baby. Lord, my search always being revenge. We'll be right back. family do. I'm gonna send you back to your mother, baby. Lord, I'm going back to my family too. There's nothing I do that pleases you, baby. Bueno, estaba yo acordándome de... Tuve la oportunidad de ver al bueno de Lonnie Brooks en directo aquí en España. Fue más concretamente, estaba mirando hoy la fecha, estuve buscando la fecha, año 2009 en el Festival de Blues de Guecho, ¿no? De aquella ya se estaba acompañando de su hijo, que es Ronnie Baker Brooks, que también es bluesman, ¿no? Y recuerdo como que fue un buen concierto. Además, me acuerdo que le llevé un vinilo que tengo para que me lo firmase. Y bueno, él ya estaba delicado de salud, bajo un miembro, lo típico, oye, dile si me puede firmar este disco. ¿Cómo te llamas? Arturo, Azar, Archie, como lo te dé la gana. Y luego bajó. Bueno, tampoco se mató con la dedicatoria para Arturo. Lonnie Brooks. Yo no lo vi firmar, ¿eh? Por eso digo que a lo mejor lo firmó él, el conductor del autobús o cualquiera. Pero bueno, sí que recuerdo bien el concierto. Vocalmente se mantenía bastante bien, seguía tocando bastante bien, pero recuerdo, eso sí, que llevó más el peso del concierto su hijo Ronnie que él mismo, ¿no? La primera vez que vino a Europa, parece ser que fue en el año 1975. Para los años que hizo de carrera, pues no creáis que hizo tantos trabajos. Por ejemplo, este es el primero del 69 y no volví a grabar hasta el año 1975. En esos años de carrera, pues grabó con alguno de los sellos más prestigiosos. Y si os parece, con el siguiente tema vamos a trasladarnos un poco a la ciudad de New Orleans. Go to the Mardi Gras. Man, I dig the carnival. Mardi Gras dance. Someone will tell you. Yeah. I've been crying, baby. Lord knows, Lord knows, Lord knows, Lord knows, Lord knows I've been crying. But of all, I'm crying, baby. Just too soon. Just don't treat me right. Just don't treat me right. Working from 7 to 11 every night. You know it's a drag, baby. I don't think it's right. I've really been the best man. The best man you ever had. I did what I could, yeah. Cause I love you, baby. I really love you, darling. But since I've been loving you, I'm about to lose my mind, yeah, yeah. Everybody's trying to tell me that you don't mean me no good. I've been trying, baby, Lord knows I've been trying. I've been working from 7 to 11 every night. I said my life is just a drag, and I know, you know it just ain't right. We'll be right back. 7 to 11 every night. I might just a drag, and I know you know it just ain't right. Baby, since I've been loving you, I'm about to lose. I'm about to lose. Me imagino que muchos de vosotros habréis reconocido el tema de Led Zeppelin, este Saying I've Been Loving You. Y porque han sonado los Led Zeppelin, no los Led Zeppelin, porque ha sonado este tema de Led Zeppelin, interpretado de una manera increíble por el cantante de Soul, Otis Clay, porque bueno, el otro día vi, después de ya unos cuantos meses de estar publicado, pues vi ese documental que hay sobre los comienzos, sobre el origen de la formación británica Led Zeppelin. Y el nombre del documental es In the Beginning, ¿no? Los comienzos, los principios. Si os gustan Led Zeppelin, os gusta la música, pues me imagino que muchos de vosotros ya sabéis de qué va la historia, ¿no? Esos músicos, que ya eran músicos importantes de sesión, sobre todo Jimmy Page y John Paul Jones. Pues bueno, al final se juntaron junto con no me sale el nombre del, bueno, Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones y, bueno, no me sale el batería, vamos. Que por cierto, el batería es el que menos se le escucha porque prácticamente no había concedido entrevistas. Y bueno, te ponen esa historia que muchos de vosotros ya sabéis, Jimmy Page con los Yardbirds están acabando, se están disolviendo como formación. Jimmy Page piensa que todavía se le puede dar un poco más de vida a esa formación y deciden pues reinventarla y llamarla Led Zeppelin. Led Zeppelin precisamente fue un nombre que se inventó, no se inventó, pero bueno, que fue aconsejado por el batería del grupo de Keith Moon. Él fue el que les dijo que tal vez el nombre de Led Zeppelin vendría bien para la banda, ¿no? Y más o menos eso, el documental acaba con la publicación del primer disco, precisamente del año 1969, el mismo año en que Guitar Junior o Lonnie Brooks publicaba su primer trabajo. También ya sabéis que fueron mucho antes famosos en los Estados Unidos que en el Reino Unido, ¿no? Y bueno, ¿por qué esto del blues de Otis Clay? Porque bueno, las raíces de Led Zeppelin son, como no, muy negras, muy blueseras. Este es un disco, un CD que ya os traje hace muchos años, que tengo, que está publicado por el sello House of Blues, un sello que se dedica precisamente a la música soul o blues. Yo tengo uno de Eric Clapton, tengo otro de Janis Joplin, otro de los Rolling, todos ellos con una calidad increíble, y seguramente que deben tener muchos más publicados. Y después de este rollo, pues si os parece, vamos a continuar. Vamos a pasar de un Otis Clay a otro Otis, un guitarrista de blues tejano que sonó hace poco aquí, como es el caso de Otis Rice. Vamos a echar para atrás. Sé que no tengo que hacerlo, pero tengo que estirarme así bastante para ir echando para atrás las canciones. A ver, cosas del directo. O sea, hace mucho que nos digo que estáis en Radio Crash, en el 105 de la FM, la Radio Libre Independiente de Gijón, y escuchando el programa Movida en la Cantina, contigo todos los miércoles, pues eso, con la mejor música de los años 60 y 70. Put you down for a while. I can't quit you, baby. Gotta put you down for a while. You know you messed up my happy home, baby. Made me mistreat my oldest child. You know I love you, baby. My love for you I can never hide. Yeah, you know I love you, woman, woman, I love. Love for you I can never hide. Oh, you know my feeling, baby. You know you're my one desire. I can't quit you, baby. Oh, I gotta put you down for a while. Oh, I can't quit you, I can't quit you, baby. Gotta put you down for a while. You messed up my happy home. Made me mistreat my only child. Claro, Bones, hombre, me estaba acordando, qué rabia me da, que no me acordaba ahora. Uf, muchas veces tienes tantos nombres en la cabeza de grupos que muchas veces incluso confundes a los miembros de esas formaciones, ¿no? Y bueno, ya visteis qué sonidos tan soul, tan funkies, por los que nos atacaba este tema, el bueno de Otis Rush. Y vamos a poner último tema, más que nada porque no sé si voy a tener material suficiente para las dos horas. Tampoco quiero estar mucho tiempo quitando un CD y poniendo otro. He traído muy pocos vinilos pensando que no iba a tener problemas técnicos. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? El disco de este... el título de este trabajo que pone no es un tributo. Se llama What a Lot of Blues, ¿no? Como uno de los temas clásicos de Led Zeppelin, pero añadiendo el blues al final. Pues venga, vamos a escuchar al guitarrista Guitar Slim y al armonicista James Compton, pues haciendo también otro de los clásicos de esta formación, When the Leaf Breaks. Pues aquí tenemos una formación. Espera, que tengo que parar el vinilo antes de que empiece. ¡Ay! ¡Buah! ¡Qué difícil se pone a veces esto de poner un vinilo! Os decía pues que esta formación no tiene nada que envidiar a los Led Zeppelin. Deep Purple en sus mejores años. Este Firewall, esta bola de fuego, fue publicado en el año 1971 y ojito, porque su disco anterior había sido el Deep Purple in Rock y luego sería el Machine Head y andaba por ahí por medio, luego el Made in Japan, o sea que Richie Blackmore, Ian Gillan, Ian Paice, un excelente baterista, ¿eh? Nunca se le reconocerá lo bastante, es un genio. Bueno, hoy todavía sigue tocando a un altísimo nivel, Roger Glover al bajo y Ian Gillan, como no, a la voz. Ya sabéis que no siempre fue el cantante de Deep Purple. Cuando hablamos de Deep Purple, todo el mundo se acuerda de Ian Gillan, ¿no? Van a volver a la cartera, van a volver a hacer gira, y os lo comentaba hace unos programas, ¿no? Hace unos meses. El que quiere ir a verlos, que los vea, vamos, yo lo entendería completamente, ¿no? Pero yo reconozco, claro, el que ha visto, ya no te digo en los 70 ni en los 80, el que ha visto a Deep Purple en los 90, comparado con lo que va a ver ahora, pues es una, vamos, va a haber la mitad de la potencia que tenían los Deep Purple. Ian Gillan de voz está realmente muy, muy cascado, ¿no? Y mira, me había salido aquella comparación que yo creo que es bastante acertada, ¿no? Decía yo, os comentaba, compañeros, amigos y mecenas de Radio Crash, del 105 de la FM, esto es como el que le encanta el atletismo y su mayor ídolo es, por decirlo alguno, Carl Lewis, ¿no? Que debe ser todavía de los que más medallas olímpicas tiene de atletismo. Pues imagínate que es tu héroe, tu mito, tu leyenda, y viene a correr a Gijón, ahí a las Mestas, por poner un sitio. Y claro, lo ves salir ya con un tipín que no es el que tenía en los 80, y la camiseta le aprieta un poco más, incluso a lo mejor le sale un poco de chicha, y sí, a lo mejor lo ves correr los 100 metros en 13 segundos. Has visto a Carl Lewis, pero no has visto al Carl Lewis de su primera época. Pues eso pasa un poco con Deep Purple, ojo, y no con Deep Purple, sino también con otras bandas por ahí. Empezamos este LP con este No, No, No, y el siguiente tema, ah, no, perdón, empieza con el Firewall, que es el título del LP, vale, y el siguiente corte que vamos a escuchar es el No, No, No. Xavier, bueno, me acaba de llegar un teletipo. La legendaria banda británica Deep Purple vuelve a España en el 2026 con una gira que promete hacer vibrar a los amantes del rock clásico. Bajo el nombre Mad in Europe Tour, el grupo ha confirmado 4 fechas en territorio español, la mayoría en festivales destacados de nuestro país. La gira se desarrollará en julio y recorrerá Pamplona, Ávila, Málaga y Jerez de la Frontera. El primer concierto será el día 4 de julio en el Festival Músicos en la Naturaleza, celebrado en la Sierra de Gredos, concretamente en la localidad de Hoyos del Espino, en Ávila. Este evento, que se ha convertido en una cita imprescindible para los fans del rock, contará con Deep Purple como cabeza de cartel. La organización ha destacado que vuelven los gigantes del rock a las montañas de Gredos, en lo que promete ser una noche inolvidable. Bueno, más o menos así un poco. Es que me acordé de repente que había leído que venían los Deep Purple a España otra vez. No sabemos si será la última vez o no será la última vez. Hoy estaba leyendo también los Rolling Stone que suspenden una gira que en teoría iban a realizar. Iban a ser solamente 4 meses, unos cuantos conciertos. Pero es que ya, es que el chicle ya no se puede estirar más, ¿eh? Ya sabes que los Rolling llevan diciendo que es la última gira desde el año 1973 o 71, quién sabe. Venga, vamos a escuchar el último tema de Deep Purple, de este Firewall, por esta noche. Recordar, son las, no sé qué hora es, a ver, ando un poco perdido, las 12:15. No, y 18. Pues nada, estás escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre independiente. Hijón, esto lo tengo que decir cada poco. Y el programa Movida en la Cantina, nutriéndonos principalmente de música de los años 60 y 70. Pues venga, vamos a escuchar este último tema de Deep Purple por esta noche. Demon's Eye. Demons es como eso, como el diablo, un monstruo ahí de la mitología griega. La verdad que he visto un dibujo y acojona. I don't mind just what you say. I never hurt you, baby. Never hurt you anyway. We'll be right back. you know you're insane. Anymore. Semana, más o menos cuando hice el último programa, os comentaba que había estado meses, casi 7 meses sin hacer radio por motivos laborales, ¿no? Y os comentaba que en esos 7 meses, leyendo prensa o páginas dedicadas a la música, pues me iba enterando de músicos, de artistas que han fallecido, gente, claro, que ibas escuchando toda tu puñetera vida. En el último programa puse dos, Rick Davies, el que fue uno de los compositores y teclista de Supertramp, y el otro era pues Ozzy Osbourne, ¿no? Una de las voces más importantes en la historia del heavy metal, del rock, de lo que te dé la gana, tanto en su carrera en solitario como con el grupo Black Sabbath. Pero hoy, de repente, me sale un artículo con todos los fallecidos más o menos interesantes en el 2025 y se me caían los lagrimones de ver algunos nombres que no sabían que había habían fallecido, y uno de ellos es precisamente uno de los que formaba parte de esta formación. Además, yo creo que es el último miembro que quedaba vivo desde el grupo The Band. Hablamos de Hal Hudson, un hombre a la sombra, era tal vez el que tenía más talento o el que tenía mayores estudios de música, ¿no? Porque muchas veces No porque hayas estudiado algo, luego por lo menos en la música te impide que tengas mucho talento, ¿no? En otras facetas de la vida a lo mejor no, pero en la música hay mucha gente que no ha estudiado música y son auténticos genios componiendo canciones, ¿no? Bueno, Hal Hudson nos dejó, este músico canadiense, a la edad de 87 años, investigando un poco. Sus padres eran eran músicos, eso lo cuenta él en el documental del último vals, que claro, sus padres eran de formación clásica y cuando les dijo que iba a entrar en una banda de música rock, pues que no lo iban a ver muy bien, entonces puso la excusa como que también les cobraba como clases, ¿no? Para que supiesen un poco más. Su primera banda seria, donde se encontró con todos los miembros de The Band, fue en la formación de Ronnie Hawkins en The Hacks. La banda, pues son de esas formaciones que te sabes de memoria si te gusta la música buena. Ahí teníamos a Lemon Hell a la batería, ya fallecido, Rick Denko al bajo, que era el que cantaba este tema, It Makes No Difference. Luego teníamos también a los... otra vez a los teclados, a Richard Manuel, que se suicidó hace años. Además, no lo sabía, que había estado viviendo muchos años con Garth Hudson y Robbie Robertson, también el compositor de la mayoría de las canciones, que nos abandonó, pues me parece, hace un par de años. Sin duda alguna, el grupo The Band es una de las formaciones más interesantes de música allí a finales de los 60 y los 70, aparte por haber acompañado al genio de Bob Dylan, sobre todo en esa primera gira eléctrica, ¿no? Y bueno, y si hay un disco también que hay que destacar y que marcó para mucha gente, es ese Music from Big Pink. Estábamos escuchando el último vals, que aquí lo hemos escuchado muchas veces, hemos hecho algún especial, y después de este tema, de este It Makes No Difference, vamos a escuchar otro tema, ese A Such Night. Hola, doctor. Dr. John, Mac Revenack. Aquí teníamos al grupo The Band en ese último vals, no acompañándose de Bob Dylan, sino acompañándose de otro de los grandes pianistas de la música de New Orleans, el gran Dr. John. Such a night. Sweet confusion. Under the moonlight. Such a night. Such a night. Got to steal away. The time seemed right. Baby, your eyes met mine at a glance. You let me know this was my chance. Came here with my best friend Jim. Yeah, I am just trying to steal you away from him. Oh, baby, if I don't do it, somebody else will. If I don't do it, somebody else will. If I don't do it, somebody else will. If I don't do it, somebody else will. Such a night. Such a night. Under the moonlight. Such a night. Such a night. Got to steal away. The time seemed right. Baby, I couldn't believe my ears. My heart just skipped a little beat. Told me we could slip away down the dark end of the street. And you came in with my best friend Jim. Here I am just trying to steal you away from him, baby. If I don't do it, somebody else will. If I don't do it, somebody else will. Bueno, y es normal que cada año, pues, nuestros músicos favoritos, sobre todo a los que nos gusta la música antigua, vamos a llamarla vintage, si la quieres llamar así, pues claro, son músicos que en su mayoría ya pasan todos los 75 años, los 80. Y otro que vamos a poner el próximo miércoles, que también me ha dolido mucho, este no creo que haya ocupado muchas líneas en los periódicos, en la sección de cultura, aunque sé que en algún periódico sí ha salido, es Bobby Whitlock. Bobby Whitlock es un artista, o era un artista como la copa de un pino. Formó parte de formaciones como Delaney and Bonnie, ahí conoció a Eric Clapton, y junto a Eric Clapton formó los Derek and the Dominos, o sea que está detrás de alguna de las mejores canciones de ese grandísimo disco. Pues me enteré hoy también que había fallecido de un cáncer cruel y canalla a los 77 años. O sea que en el próximo programa de Movida en la Cantina también dedicaremos unos minutos al bueno de Bobby Whitlock, pianista y con una excelente voz, una voz muy, muy negra. Él amaba el blues, sobre todo. Había nacido en Memphis. Él siempre lo tenía muy claro, ni los Rolling ni los Beatles, los sonidos oscuros de su Memphis natal. Y venga, vamos a escuchar, para despedir a Gar Hudson, pues otro tema de la formación de The Band. Una de las cosas buenas que tenía esta formación es que casi todos los miembros, yo creo que Richard Manuel también cantó alguna vez, pero la mayoría del peso de las canciones la llevaba Robbie Robertson, Rick Tenco y Levon Helm. Pues si no me equivoco, además Levon Helm batería, que es de los pocos baterías que también se atrevían a cantar. Me estoy acordando también, por ejemplo, del batería del grupo de Eagles. Pues venga, vamos con otro súper clásico de esta formación, The Night They Drove Old Dixie Down. We were hungry, just the barely alive. By May 10, a Richmond had fell. It's a time I remember oh so well. The night they drove old Dixie down, when all the bells were ringing. The night they drove old Dixie down, and all the people were singing. They went na na na na na na na na na na na na na na na na. Back with my wife in Tennessee, when one day she called to me, said, "Virgil, quick, come and see the dago." Chopping wood, and I don't care if the money's not good. You take what you need and you leave the rest. But they should never have taken the very best. The night they drove old Dixie down, when all the bells were ringing. The night they drove old before me, I will work the land. And like my brother above me, who took a rebel stand, he was just 18, proud and brave, but a Yankee, a lady in his grave. And I swear by the mud below my feet, you can't raise a cane back up when he's in defeat.

got to have his own girl. Gozada total, tú y yo ya lo sabíamos y todas esas cosas que me gusta decir de vez en cuando. Blood, Sweat and Tears, God Bless the Child. Iba a poner la versión que hay interpretada por Billie Holiday mucho antes, pero no voy a poder por cosas técnicas. En el próximo programa de Movida en la Cantina vamos a entrar un poco más en profundidad en la interesante carrera o historia de esta formación. Sangre, sudor y lágrimas venían desde la costa este, más concretamente desde la ciudad de Nueva York. Allá por el año 1967 más o menos, el prestigioso Al Kooper fundó esta interesante formación, esa mezcla de jazz, de soul, de blues, de todo un poco, ¿no? Vamos a poner, casi ya para acabar el programa, una canción que venía incluida en su primer LP, publicado en el año 1968. El título del LP es algo así como Charlie's Father to the Men. El título de la canción, traducido al español, más o menos es algo así como Tú nunca sabrás cuánto te he querido, ¿no? I love you more than you never know. Pues venga, vamos allá. Blood, Sweat and Tears, poniendo ya casi los últimos minutos al programa de esta noche. Born a natural loser, I can't recall to swear. Raised on pool and poker and a dollar here and there. Blackjack hand, dealer man, you better pay off that last bet. Two-bit hand of 21 is all I ever get. Break me, but I ain't busted yet. Cause I've been called a natural lover by that lady over there. Honey, I'm just a natural gambler, but I try to do my share. Go down gambling. Say it when you're running low. No. Me estaba dando cuenta de una cosa, y es que este no es el tema que os quería poner, pero lo dejé sonando. Pues venga, voy a dejar sonando uno más. Venga. Pensándolo bien, si ya empecé el programa torcido, pues lo voy a acabar torcido. Lo vamos a dejar así, voy a poner la sintonía para despedirme y hasta mañana, si os parece bien. Venga, vamos allá. Si ya se sabe muchas veces lo que mal empieza y mal acaba. El programa arrancaba a tropezones, escuchando al grupo Cream en esa reunión que hicieron en el año 2005, en aquella serie de conciertos en el Albert Hall de Londres. Luego nos trasladamos al año 1969 en Chicago, cuando Guita Jr., aunque su nombre artístico fue Lonnie Brooks, lanzaba su primer trabajo discográfico, ese Broke and Angry. Luego un pequeño homenaje a Led Zeppelin a cargo de grandes artistas de blues y de soul. Ahí escuchamos a artistas como Otis Clay, Otis Rush, Biggie Sun, James Cotton. Luego vendría el año 1971 con el grupo Deep Purple y esa auténtica maravilla de Firewall, esa bola de fuego. Luego llegó el momento triste de acordarnos del único miembro vivo que quedaba del grupo The Band, Gabe Hudson. Y ahora nos despedíamos con la banda de Nueva York, Blood, Sweat and Tears, que os prometo que el próximo miércoles los vamos a escuchar mucho más en profundidad porque son una auténtica pasada, una auténtica maravilla y para mi gusto no tienen todo el reconocimiento que se merecen. Por mi parte nada más, Radio Caras 105 de la FM, la Radio Libre Independiente de Gijón y el programa Movida la Cantina. Si me da tiempo os lo digo, todos los miércoles con vosotros, con la mejor música de los años 60, 70 y también con el buen blues. Hasta la próxima semana.